Y hoy es el momento de que ustedes le regresen a Sinaloa un poquito de esa responsabilidad y puedan apoyar el talento de otros que van empezando. Y le estamos apostando no solamente a su dinero, reconozco, sí nos interesa su dinero, sí queremos que le entren con la chequera, pero también queremos con ustedes el capital inteligente. ¿Y alguien sabe lo que es eso? Pues es toda la experiencia que tienen con estos años de consolidar negocios, todas las relaciones que han logrado tener y que pueden ser el gran empujón para que el día de mañana Forbes esté hablando de sinaloenses talentosos que facturan más de 200 millones al año. Entonces, ese es el reto, esa es la invitación.